Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Elalef. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Elalef. Escucha el Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de la LEP, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-36, WhatsApp de la LEP 55-60-61-66-97, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como el Aleph 2020 y en Instagram como el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Después de una semana de varios puentes, comenzando con hace 8 días, el Día de las Madres y luego el Día del Maestro. Felicidades a todos los maestros que nos están escuchando. Y a propósito de maestros, hoy nos acompañan dos maestros de la Universidad, ¿cómo se llama la universidad? Un centro universitario Tlacaele. ¿Perdón? Tlacaele. Bueno, es que no, como que se me dificulta un poco eso. Y vienen a invitarnos a un congreso internacional universitario. Y para eso doy la bienvenida al maestro Ubaldo Olivares Martínez y al maestro Carlos Jiménez. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias, maestros. Gracias, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por solicitar el espacio para que este trabajo que ustedes van a hacer se difunda y llegue a los oídos más, a la mayor cantidad de oídos posible. Primero quiero que me platiquen un poco de ustedes, a qué se dedican, dan clases ahí, cómo está el asunto. Sí, pues antes que nada agradecerles el espacio a La Voladora Radio, a ti por tu programa, el espacio que nos brindas, a la directora Verónica Galicia por darnos la oportunidad de pues socializar este evento que pues inicia del 22 al 24 de mayo. Y como comentas, Martín, nosotros tenemos funcionando ya 14 años. Como universidad somos una institución educativa que se funda en el 2014 y básicamente iniciamos ofreciendo 7 carreras, todas de ciencias sociales y humanidades. Y a partir de ese tiempo a la fecha, nuestra misión siempre se concentró básicamente en el desarrollo de las ciencias económico-administrativas, de las ciencias de la comunicación y el periodismo, de las ciencias jurídicas, de la pedagogía y de las ciencias de la educación. Entonces, a partir de entonces, a lo largo del tiempo, estuvimos proponiendo cantidades diferentes de actividades relacionadas a los congresos, a los simposios, a los intercambios académicos, con universidades privadas, pero también de carácter internacional. Entonces, a lo largo de esos 14 años, ya creemos que estamos en condiciones administrativas, incluso de nivel académico, para poder desarrollar un congreso internacional, que su historia se data del 2018. Ya habíamos ofrecido un primer congreso en el 2018, de carácter internacional, pero solamente concentrado en las ciencias pedagógicas y en las ciencias de la educación. Ahora, la particularidad de este congreso es que intentamos que se incluyan una cantidad de disciplinas científicas que abarcan las económico-administrativas, la comunicación, el periodismo, las ciencias jurídicas y sobre todo las de educación nuevamente. Y es como se nos ocurrió ofrecer este segundo congreso que que como objetivo, tiene varios objetivos, Martín, no solamente el de la divulgación y la socialización de los proyectos científicos que, pues, todos los que se encargan de estudiar cualquier disciplina de las ciencias sociales desarrollan, sino que al mismo tiempo, de manera transversal, nos hemos sometido a un proceso de la acreditación de la calidad que en la zona oriente, al menos en el sector educativo de tipo privado, no es muy común observar. Se puede observar a lo mejor en universidades autónomas como las que está por esta región, que siempre apuntan a acreditarse a niveles de educación de excelencia. Y pues nosotros somos uno de los pocos planteles que hemos intentado trascender a ese nivel, y de ahí que este segundo Congreso Internacional no solamente ofrece un espacio de divulgación y de reflexión en el desarrollo de las ciencias ni en el estatus en donde se encuentran en la realidad nacional, sino que por otro lado, al mismo tiempo intentamos que estas acreditadoras reconocidas por la Secretaría de Educación Pública reconozcan nuestro modelo educativo, que de paso decimos, nosotros lo llamamos modelo educativo integral, sea reconocido dentro de los estándares de calidad de excelencia educativa en México, reconocidos precisamente por la Secretaría de Educación. Entonces, son varios los objetivos, principalmente es el de la divulgación científica, pero entre los particulares, como ya te comento, está el de la acreditación de la calidad para nuestro centro universitario. Entonces, básicamente ese es el contexto en el que ahora estamos desarrollando este evento científico y es en donde queremos invitarnos a todos. Maestro Carlos, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por el espacio, maestro. Usted, ¿cuál es su participación dentro de este congreso? Correcto, mire, mi función ahí dentro de la universidad es coordinar la carrera de Derecho. Okay. Y por tanto, en esta coordinación, pues llevamos y estamos planeando muchas actividades que están en apego, desde luego, para abogados, ¿no? Como bien lo comentaba el maestro Ubaldo, pues cada carrera tiene sus propias participaciones, sus propias actividades, y aquí pues la finalidad de la carrera de Derecho es pues lograr, ¿no?, ese debate que se pueda generar dentro de pues las aulas, dentro de cada actividad que se está generando. Nosotros en este caso pues traeremos, por ejemplo, a tres ponentes pues muy relevantes, ¿no?, tres autores mexicanos, entre ellos pues tenemos al doctor Carbonell, ¿no?, un constitucionalista, tenemos al maestro Alberto del Castillo, y también tenemos en este caso a la licenciada Esmeralda Ornelas, ¿no?, que finalmente son doctores mexicanos y creo yo que son de bastante prestigio y renombre. Ellos los vamos a tener dentro de la universidad, donde pues llevaron a cabo distintas actividades, por ejemplo, no sé, un curso que va a dar en este caso el maestro doctor Miguel Carbonell, que va a ser el nuevo Código Civil, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el cual pues yo creo que lejos de ser una ponencia por parte de él va a ser lo que es pues un curso, ¿no? Un curso que la verdad muy pocos tienen la posibilidad de poder presenciar uno y tomar uno de esa altura, ¿no? De esa talla del doctor. Y por parte de lo que es el maestro Alberto del Castillo, pues él es un amparista, ¿no? Y va a ser lo que es su ponencia, amparo en materia penal. Entonces, pues la verdad es que vamos a tener distintas actividades, no solamente con catedráticos propios de la universidad, mismos alumnos y pues obviamente ponentes externos, ¿no?, que vienen a apoyarnos en ese sentido. Creo que es la participación que vamos a tener nosotros como la carrera de Derecho y bueno, pues finalmente invitar a toda la audiencia que nos escucha, pues que vayan, que asistan, ¿no?, de manera muy puntualizada lo que es el día 22, 23 y 24. La verdad es que yo creo que es un fenómeno que se va a llevar a cabo en el municipio de Ixtapaluca, que a ciencia cierta por primera vez estaría juntando lo que es estos tres autores mexicanos de bastante prestigio y renombre, vuelvo a repetirlo. ¿Cuál es la necesidad que ustedes vieron y que el Congreso está abarcando? Pues mira, a mí me parece que surge de varias necesidades, no solamente surge de la necesidad de generar espacios de divulgación y de intercambio, sino que al mismo tiempo a nosotros nos parece, porque además creo que aunque parece ser una conjetura, pero pues al final informada, en Zona Oriente, al menos los que estamos integrados en una oficialidad de tipo privado, no siempre los planteles se alinean o se ajustan a las necesidades de la realidad local, mucho menos nacional e internacional, sobre todo en el tipo de problemas que ahora enfrentamos. Nos parece que sí se necesita un espacio de reflexión, un espacio que permita el intercambio, no solamente de lo que se hace en la ciencia de tipo local, nacional, sino de manera internacional. Entonces, los invitados que ahora tenemos tienen pues la intención de compartirnos sus avances en los proyectos de investigación de todas las carreras, de ahí que surge esa necesidad, más allá de nuestro objetivo particular, digámoslo así, como institución, Me parece que la sociedad tiene necesidades y que no son sino a través de los espacios en los que ofrece una universidad en donde se puede desarrollar. Entonces, parte precisamente de una necesidad pues social primero, luego una necesidad de la realidad política, económica, y posteriormente y al final pues definitivamente alcanza las necesidades del plantel y de nuestros alumnos, sobre todo porque es en donde queremos que impacte directamente. Un congreso internacional siempre impacta de diferentes modos, y uno de los más importantes es en la vida laboral de un profesionista, en el que muchas veces no se reconoce solamente su formación profesional, sino que al mismo tiempo siempre les demandan y les precisan algún otro tipo de formación extracurricular que se vea reflejado en su currículum. Y un congreso internacional pues tiene esa cualidad, es muy noble en ese sentido, siempre se reconoce laboralmente como una palomita más, una estrellita más en nuestros profesionistas, de ahí que decidimos ofrecerlo, y pues ahora ya estamos casi a nada de comenzar el congreso. Pues ahorita seguiremos platicando acerca del segundo Congreso Internacional Universitario junto con el maestro Carlos Jiménez y el maestro Ubaldo Olivares. Vamos un corte, no sin antes decirles que Restaurant Chalpa están con un horario de 9 a 7 de la tarde, de viernes a domingo, días festivos, abierto en temporada vacacional. Se ubican a 10 minutos del crucero de Yecapixtla, a 50 metros del Oxxo, del libramiento Yecapixtla, carretera Cuautla, Yecapixtla sin número. Teléfonos para más informes, 73-51-13. Es que no se ven los números. 73-51-13-20-43. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pagamos nosotros y la palabra. Pagamos nosotros el Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando acerca del segundo Congreso Internacional Universitario Liberar Educando, que se va a llevar a cabo en este mes de mayo, del 22 al 24, en Iztapaluca, Estado de México. La universidad se llama Centro Universitario Tlacaelel. Perdón, es que como que no me suena mucho. Bueno, perdón, no lo pronuncio bien, es decir... ¿Cuáles son los antecedentes del Congreso? No sé quién me quiera contestar, maestro Carlos. Pues yo creo que los antecedentes parten de la actualización que cada uno de nosotros y los estudiantes pues deben de tener, ¿no? En todo momento, creo que es una parte fundamental donde pues en este caso todo profesionista se debe de ir actualizando constantemente, ¿no? Porque así como todo avanza, así como todo relativamente se transforma, pues también la actualización es parte de... Y pues finalmente, como lo comentaba el maestro Ubaldo hace un ratito, Tuvimos el antecedente del congreso, del primer congreso internacional, solamente al tema de las ciencias pedagógicas. Ahora pues ya la gama va a ser amplia, ¿no? En todas las carreras que destila pues la universidad, que en este caso son 7. Desde luego, dentro de eso, pues los antecedentes que tenemos, pues creo que han sido bastante importantes, han tenido bastante impacto, porque pues sí hemos tenido una grande captación por parte de la comunidad estudiantil, en el sentido de que, pues bueno, también les interesa actualizarse, ¿no?, constantemente, y es por eso que hemos decidido pues traer este tipo de participantes, este tipo de ponentes, y no solamente es que los traigamos, sino que también la misma gente que tenemos dentro de la universidad pues van a llevar a cabo ese tipo de actividades, ¿no?, afecto de retroalimentar, afecto de debatir, y afecto pues finalmente pues de que la gente se interese más día con día pues en quererse actualizar. Ustedes me mandaron la convocatoria, ¿sí es la convocatoria? Y bueno, veo aquí que desde antes del 13 de abril, desde antes de abril está la convocatoria abierta. En ese sentido, maestro Waldo, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de los alumnos en cuanto a participación? Pues mira, retomando lo que comenta el maestro Carlos, en efecto, a mí me parece que al tema y a la realidad nacional se incorporan nuevas temáticas, nuevas metodologías, nuevos enfoques en todas las disciplinas de las ciencias. Y a partir de ahí es que pues también los jóvenes, en esa necesidad de pues de actualizarse en los contenidos programáticos que ofrecemos, habían demandado en su momento un congreso internacional que pues las generaciones más nuevas no presenciaron, porque pues, se incorporaron con nosotros en los años propios de la pandemia. Entonces hubo un lapso amplio de receso en el que no pudimos desarrollar casi nada. Entonces estos jóvenes que estudiaban a la distancia, pues sí presentaron un rezago importante, y nos parece que pues desde las actividades, nada más desde la dinámica natural de la universidad de dar clases diario, pues no era suficiente. Entonces ellos empezaron a demandar simposios, conferencias, algunas participaciones de algunos otros docentes, y de ahí que decidimos organizar este congreso con esa intención. Entonces el CUT se mueve en una realidad, pues digamos que es un poco diferente a los planteles que comúnmente conocemos. Nuestro proyecto educativo, el modelo educativo que proponemos, nosotros le llamamos que es de carácter integral. Por ejemplo, para que nuestros alumnos puedan recibir el grado, son sujetos obligados a tener que desarrollarse en alguna de las disciplinas artísticas, culturales y deportivas. Entonces, al final, por ejemplo, un abogado, cuando egresa del plantel, tiene que acreditar una materia más que tiene que ver con este tipo de formaciones. Si no la acredita, pues no está en condiciones académicas ni administrativas de recibir el grado. Entonces, este modelo educativo nos costó un poquito de trabajo oficializarlo. Siempre hay trabas, obviamente, en el sistema educativo nacional que no te permiten elevarlo a ese nivel, pues por razones legales, administrativas y cantidad de razones que de pronto desconocemos y son más complejas, pero que al final pues detienen un poquito la formación o retardan un poquito la formación de los jóvenes. Entonces, en esta intención de quererlos formar de manera integral, que las artes, la cultura y el deporte desarrollen ellos otras cualidades que muchas veces pues la preparación académica no alcanza, es lo que oficializarlo cuesta un poquito de trabajo. Entonces, cuando alguien se forma así, pues evidentemente genera otros intereses, otras intenciones, dimensiona la realidad de otro modo y sus necesidades cambian. Entonces, cuando hablamos de un congreso internacional, la necesidad la presenta primero el alumno y te hace ver que durante 2 años de formación pues nunca fue suficiente y que ahora necesita de formaciones extracurriculares como un congreso para actualizarse en lo que a lo mejor 2 años no pudo hacer. Entonces, a nosotros nos parece que esa parte y esa necesidad que ellos mismos manifiestan, nosotros podemos cubrirla, al menos en una proporción no muy amplia, pero sí nos parece que la cubrimos en una proporción importante, ese rezago, lo atendemos de algún modo. Y ya hemos recibido bastante respuesta, tenemos una matrícula amplia, son 1,200 jóvenes los que están con nosotros en las 7 carreras y participan todos. Hay un porcentaje muy bajito de jóvenes que no pudieron participar, no es que no hayan querido, no pudieron participar por diferentes razones, pero estamos hablando que más del 90% se inscribió. Entre los planteles que el CUT tiene, no solo está Iztapaluca, está Chimalhuacán, Centro Universitario Tlacael el Oaxaca, Centro Universitario Tlacael el Puebla, las normales, escuelas normales que también están incorporadas a la misma firma del centro universitario. Todos participan, esperamos cerca de 5,000 asistentes durante los 3 días. El plantel es muy grande, tiene capacidad para albergar a 2,000 jóvenes durante un solo día. Entonces tenemos las salas magnas, tenemos el escenario central. Entonces hay capacidad para esa captación y la respuesta ha sido bastante buena de ellos. Han registrado ponencias, no solo asistentes, sino ponencias, y han decidido participar en los talleres, en los simposios de los catedráticos internacionales, que ya les estaremos hablando ahorita de quiénes son. Y hablando de esas necesidades que ustedes han detectado, ¿cuáles son las temáticas que giran en torno a estas necesidades y que son más interesantes para los alumnos, maestro Carlos? Pues yo creo que esas temáticas parten desde pues los talleres, las mesas redondas, los debates, ¿no? Y yo creo que a los alumnos pues sí les interesa bastante el tema. Hablo por la parte de los abogados, puesto que pues nos interesa completamente actualizarnos, ¿no? Ya que si bien es cierto, la realidad está en que el abogado hoy en día pues ya tiene que empezar a tener una certificación para poder llevar a cabo una postulancia, ¿no? Y poder desarrollarse pues dentro de una audiencia. Entonces, creo que el interés por parte de los alumnos sí es bastante grande. Como lo decía Maestro Valdo, sí hemos tenido una captación, no solamente de manera interna, sino también de manera externa, a efecto de que pues ponentes, catedráticos van y de manera participativa pues quieren llevar a cabo una ponencia, ¿no? Y lo más importante aquí, creo que no nos tenemos que mover a un estado, como regularmente pasa para los congresos internacionales o incluso a otro país, como lo hemos hecho en un momento dado. Sin embargo, pues al CUT se le está llevando ahí propio a las instalaciones a los alumnos, pues el congreso, ¿no? Hasta tu casa prácticamente lo estamos llevando, y creo que esa parte el alumno pues también lo está tomando en cuenta, el hecho de que no se tenga que trasladar de un lugar a otro, ¿no? Y los costos que implica el hecho de irse siquiera a otro estado de la República misma. Entonces, pues parte de, como decía el maestro Valdo, tenemos espacio suficiente, tenemos las condiciones. En este caso nosotros pues tenemos una sala de juicios orales que la verdad está bastante pues adaptada, si no es que incluso puede ser la sala más completa en el Estado de México para poder llevar a cabo pues las audiencias, simulaciones de audiencias, todo lo que conlleve en ese sentido, ¿no? Y los muchachos la verdad es que creo que sí tienen bastante participación dentro de, y como decía el maestro, sí, el 90% sí va a participar de manera directa, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente ese tipo de temáticas que vamos a emplear nosotros como carrera de Derecho. Me llama la atención que el título del congreso se llama Liberar Educando. Maestro Ubaldo, ¿a qué nos referimos con eso? Pues mira, en realidad el título responde a la misión institucional. Desde que se fundó el CUT, su misión institucional, su filosofía como plantel, fue precisamente liberar a partir de la educación. O sea, su formación integral no solo compone, como les decía hace un rato, su formación profesional, contenidos programáticos, sino que también en una proporción amplia, te puedo decir que el 70% es formación alineada a tu perfil profesional, el otro 30%, por ejemplo, el otro 20%, para completar ese 100%, se componen de asignaturas político-económicas, es decir, un pedagogo puede recibir pensamiento político, filosofía, esto con la intención de que al mismo tiempo se pueda politizar al alumno y se interese por las realidades nacionales. Y el otro 10% es la formación cultural y artística, que es obligatoria con nosotros. Entonces, a nosotros nos parece que la educación, el hecho de liberar, se sujeta a un proceso de formación más completo, que no nada más se ajusta y se limita a su formación académica, sino que por el contrario, creemos que podemos tocar otras áreas más sensibles del ser humano que podamos desarrollar esta cualidad, y lo hemos intentado desde ahí. Entonces el eslogan nos parece muy, muy ad hoc, nos parece muy alineado a la filosofía del CUT, y por eso es que esta segunda edición se llamó Liberar Educando, que es el eslogan incluso que acompaña al centro universitario. Sí, parecería muy obvio preguntar a qué nos referimos con eso, sin embargo, creo que la audiencia necesita saber qué hay detrás de eso, ¿no? Es congreso internacional y desde luego no sería internacional si no llegaran otras nacionalidades. En este caso tienen invitados a China, Ecuador, Estados Unidos, España, Inglaterra, Cuba y México. ¿Cuál ha sido la respuesta de estos vamos para allá, para los ponentes internacionales? ¿Cómo va a estar organizado ese tema y de qué se trata? ¿Y quiénes vienen? Bueno, mira, el CUD ha generado convenios a lo largo de los 14 años con varias universidades del mundo, y estas universidades nos han dado la posibilidad y la oportunidad de invitar a muchos de sus ponentes, y casi todos los países que están aquí invitados tienen un convenio de colaboración con nosotros. Entonces, los invitados que tenemos, por mencionarles solo algunos por obviedad de tiempo, pero de China nos acompaña Wu Hao, que es de la agencia de noticias Xinhua en México, que él es el encargado y corresponsal de toda el área de noticias que ocurren en el mundo, principalmente lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente y la guerra en Ucrania. Él va a estar con nosotros, viene a compartir parte de su trabajo periodístico que ha hecho en campo y que se los viene a presentar a la carrera de Periodismo y Comunicación. Tenemos al doctor Rubén Sardoya, él es ex-rector de la Universidad de La Habana en Cuba, se presenta con nosotros, él ahora dirige la Universidad Emiliano Zapata en Monterrey. Con ellos tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de La Habana, ahora mismo también con la Universidad Emiliano Zapata, y nos acompaña con una de sus ponencias también, que tiene que ver con el socialismo y con el marxismo. De ahí que también se presenta con nosotros Julio Guato, él es del St. Francis College de Nueva York en Brooklyn. También tenemos un convenio de colaboración con él. Bueno, ya les comentaba el maestro Carlos, en el área de las ciencias jurídicas, el doctor Miguel Carbonell, que es de la Universidad Complutense, aunque al final él es mexicano, su trabajo internacional lo ha llevado a otros foros y a otras dimensiones y se presenta con nosotros. También está del lado de la comunicación Rubén Sosa Plata, que bueno, actualmente, como ustedes saben, está en un programa en Canal 22, es catedrático de la UAM, se presenta también con nosotros con una ponencia. El doctor Luis Monroy, que él es de la Universidad de Amherst, Massachusetts, viene a presentar un libro que se llama La Cancha Pareja, que habla un poquito sobre la realidad política y económica del país, se presenta con nosotros también. El doctor Abel Pérez Zamorano, de la Universidad Autónoma de Chapingo, presenta también una ponencia bastante importante sobre inteligencia artificial, muy, muy interesante. El doctor Aurelio Barrios Queipo, de la UISEC de Ecuador, él viene a presentarnos todo lo que tiene que ver en materia de las ciencias pedagógicas, y con todos ellos básicamente tenemos convenios firmados con las universidades que a las que ellos pertenecen, y le llamamos internacional porque aunque vienen de otros países, de manera nacional los que participan con nosotros, su trabajo principalmente se ha desarrollado en otras universidades del mundo y que hoy lo comparten también con nosotros. Hay un doctor que representa la CEPLAN en México, que es una encuestadora, ahora que está muy de moda el tema de los procesos electorales para las económico-administrativas, administración pública, el doctor Juan Carlos Villarreal. Él presenta, colabora muy de cerca con la Autónoma del Estado de México, aquí en Amecameca. Actualmente me parece que presentó su taller relacionado a los procesos electorales. Él presenta también ya un avance de investigación sobre los temas electorales, político-electorales que actualmente estamos viviendo y una coyuntura que hay entre el 2018 y el 2024 del gobierno morenista. Entonces, hay una gama de posibilidades y al mismo tiempo la carpa que tenemos alterna, que es una carpa que se encarga de las expresiones artísticas culturales y de las presentaciones de libros sobre todo. Vamos a tener talleres de poesía, de danza, de teatro, de coro, de rondalla y al mismo tiempo la presentación de los libros que en este caso nos acompaña de la región, de aquí de la zona de los volcanes, el doctor Edmundo Martínez, que es un catedrático académico, escritor de la zona, que ha hecho trabajo bastante bien logrado por estos rumbos y que nos viene a presentar su libro Antropomorfo. Él es también de los que van a estar participando con nosotros. Entonces, de manera general, te puedo decir que la respuesta de parte de ellos ha sido muy positiva. Me parece que coinciden desde mi punto de vista, te estoy hablando desde lo que yo percibo, habría que preguntarle a ellos si es verdad, pero me parece que desde que tienen la voluntad y la intención de participar, pues coinciden con nuestros ideales como institución y con nuestra misión institucional, que es pues precisamente liberar educando. Saludos al maestro Edmundo, amigo también. Maestro Carlos, en este sentido, ¿cuál es lo que ustedes esperan? ¿Cuáles son las expectativas que tienen de este Congreso Internacional? Claro, pues yo creo que lo que esperamos es que realmente esto tenga un impacto, como decía el maestro Ubaldo, pues no solamente es colocarse la estrellita, ¿no?, sino que pues también el alumno pueda ampliar su conocimiento, se actualice, como te lo comentaba, pero ante todo pues que se lleve esa constancia, ¿no?, que le va a dar esa pues esa plusvalía a su profesión, a su currículum, ¿no?, lo va a empezar a ensanchar, y pues creo que esa parte es lo que buscamos, ¿no?, que el alumno se vaya, se nutra, se actualice, y ante todo pues que quede orgulloso y quede satisfecho de que pues este congreso se generó dentro de su propio plantel, ¿no? Muy pocas escuelas dentro de la zona generan congresos internacionales y más pues con ese tipo de nivel, ¿no? Ese tipo de personalidades que están pues llegando, que van a llegar próximos días. Creo que es la parte que buscamos, ¿no? Que impacte realmente, pero lejos de que impacte, pues que ante todo el alumno quede completamente orgulloso y satisfecho de que en su propia universidad, su propia casa, pues está llevando un evento de esa naturaleza, ¿no? Y de gran importancia. Si me están diciendo que en cuatro días van a venir más de 5,000 personas, yo creo que no es para menos, ¿no? No, claro, sí. Entonces, también en ese sentido, ¿cuál sería la respuesta por parte de la comunidad que no es estudiantil, por parte del público en general? Porque aquí también están invitando a público en general. De ellos, ¿cuál es la respuesta que han obtenido? Pues mira, los criterios de participación son muy amplios. O sea, la respuesta la hemos encontrado en que no solamente estamos haciendo un trabajo que va dirigido a los planteles incorporados al CUT, sino que hicimos una convocatoria abierta para que cualquier ponente que tuviera un proyecto en proceso, en tránsito o ya en resultados palpables, plausibles científicamente hablando, pudiera presentarlo. Entonces la convocatoria ya tuvo un alcance importante en el que las universidades locales que del Estado de México, me refiero a las de Zona Oriente, que de pronto no habían tenido por alguna razón la posibilidad de organizar algo, se han sumado incluso a las actividades de manera directa, no solamente en la participación, sino en la organización. Entonces los planteles que nos rodean como UPEB, como la ETAC, Insurgentes y las universidades que comúnmente conocemos de esta zona, se han integrado a participar con nosotros en la organización y en alguna parte de todo lo que implica la logística y obviamente con sus alumnos. Entonces, estos criterios de participación pues están plasmados en la convocatoria. Obviamente cada una de las modalidades, que va desde simposios, talleres, mesas de análisis, conferencias y publicaciones, tienen sus criterios de participación. Evidentemente el que exige un nivel de rigurosidad científica pues un poquito más difícil es los que intentan publicar. Nosotros vamos a publicar las memorias en una revista de ciencias económico-administrativas que se llama Ares, y que esa revista nos ha dado la oportunidad de recopilar todas las memorias y que se pudieran publicar en lo sucesivo para que pudieran tener pues no solo el valor curricular para los alcances laborales que ya les explicaba el maestro Carlos, sino también en los alcances académicos. Entonces ellos son los que firmaron un convenio con nosotros para el tema de las memorias, y a mí me parece que eso es lo que en realidad tuvo un impacto en los otros planteles. Ya no solamente que nosotros hayamos implementado las mesas de trabajo, las mesas de análisis, los talleres y los simposios, sino que el hecho de que una revista de la talla de Ares les permita la publicación de alguno de sus documentos, yo creo que les llama bastante la atención. Hay quienes están participando, académicos importantes de las universidades autónomas, tanto la UNAM como la UAM, la UAM, la del Valle de México. Me parece que hay algunas registradas del TEC de Monterrey, de la Ibero, que están en el tránsito de obtener ser parte del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, y parte del procedimiento, como saben, es que tú tengas un récord académico de publicaciones suficientes que te permitan trascender a ese nivel. Entonces, con la revista cumple esa cualidad, cumple ese criterio científico que les permitiría llegar a conseguir lo que están buscando en sus currículum profesionales. Y bueno, esa es la respuesta que hemos estado recibiendo de los académicos, muy buena, afortunadamente, y cada vez el Congreso encuentra más, se abre más puertas y encuentra más oídos para poder llegar a lo que intentamos, que es la divulgación científica. Por ejemplo, yo no tuve la fortuna de alcanzar la convocatoria abierta, para serles bien honesto, pero si yo como público quiero integrarme en las actividades, obviamente no como ponente, ¿verdad?, pero como público oyente, ¿qué puedo hacer? Bueno, en este caso, si usted está interesado, o cualquier persona está interesada, ya no en participar, sino en asistir, pues únicamente se acerca a la universidad, pasa a lo que es el Departamento de Finanzas y solicita su registro a efecto de asistente, como asistente. Son las dos categorías que estamos manejando, que la de participante y la de asistente. El hecho de que él realice su pago a efecto de que vaya a generar dicha asistencia, se le da el acceso a los 3 días. Desde luego, habrá que aclarar también que no todas las actividades las tendremos dentro de la universidad. Hay un centro de convenciones donde también tendremos que estarnos trasladando, o la gente se pueda trasladar, que en este caso sería el mismo municipio de Pueblo, 10 minutos más o menos de la universidad. Hay un centro de convenciones en el Cerro del Tejolote, donde ahí pues también tendremos participación, ¿no?, con algunos ponentes. Porque aquí veo que son, bueno, los participantes tienen que cubrir algún costo, ¿no? Pero eso nada más para asistir como ponentes, es lo que entiendo, ¿o cómo? Sí, bueno, hay varias categorías. Ahí en el documento que te hicimos llegar, es un documento muy general. La convocatoria es un poquito más amplia, al que te enviamos un resumen ejecutivo. Pero la participación maneja dos costos. Primero, para el público local, para nuestros estudiantes, docentes, administrativos internos, que me parece que es el que está en el documento, pero está para los externos. El costo para los externos de asistentes es de 700 pesos, que es el costo de recuperación que está manejando actualmente el comité científico. Para ponentes estaba en 1,000 pesos, ahora para ponentes me parece que ya se pasó el tiempo. Hay un tiempo perentorio, porque así por la misma naturaleza de la actividad y de lo que intentan hacer los ponentes, no nos permite extenderlo un poco más, y se cerró la convocatoria para ponencias y en publicación. Sin embargo, como asistentes sí pueden hacer, ellos reciben el que vaya de asistente recibe su constancia de asistente. Bueno, el que presenta ponencia o el que publica recibe un reconocimiento y una constancia de asistente. Entonces, por ahora es lo que pueden ustedes, los interesados que quieran integrarse al Congreso, pueden pagar nada más el de asistentes y recibirán también su documento. Pueden hacerlo en las dos. Quizás se les complicaría un poco poder asistir a todas, porque estamos hablando de más de 100 actividades que se van a desarrollar en 3 días, pero pueden priorizar, por ejemplo, el Centro de Convenciones Ágora, que está a 10 minutos del CUT. Se va a caracterizar por presentar todas las conferencias magistrales, en donde estarán todas las personalidades que hace un momento comenté, pero también dentro de las instalaciones del CUT se van a desarrollar todas las actividades. En las salas magnas, en el patio central, en las canchas, se han adaptado todos los espacios que tenemos, incluso las aulas, para que puedan presenciar la que ustedes gusten. El acceso es precisamente para que puedan entrar a cualquiera de las disciplinas. El Congreso, si se dan cuenta, es multidisciplinario. Alguien que está estudiando administración pública puede entrar a las de derecho sin problema, porque me parece que alcanza a tocar su formación, las pedagógicas igual. Entonces, la participación que ustedes tengan como asistentes, seguramente se van a llevar un buen sabor de boca. Hace rato comentábamos acerca de, bueno, fuera del aire, acerca de algunas disciplinas que se habían quedado fuera, y usted me explicaba que de hecho no, que por ejemplo está el maestro Edmundo ahí con su libro, que también hay talleres de danza, también hay talleres de poesía. Es decir, todo es parte integral de todas esas actividades. En este caso, también los alumnos están recuperando cosillas ahí. ¿En qué sentido? En el sentido de su formación académica. Pues a mí me parece que sí, porque, mira, lo que se puede rescatar de las actividades artísticas, culturales y deportivas es que se van a presentar externas, de escuelas externas, de colectivos externos, pero también el CUD va a presentar a sus disciplinas que desarrollan diariamente, van a presentar sus cuadros culturales, y va a haber torneos deportivos, y yo creo que van a rescatar mucho en la parte empírica, van a adquirir experiencias que quizás solamente con la formación que les estamos dando en esas disciplinas pues no sea suficiente. Entonces van a venir de otras escuelas de danza, de teatro, de pintura, a presentar sus proyectos. Obviamente, todo lo que se presenta en un congreso se tiene que explicar la metodología y el enfoque pues teórico-científico, y a partir de ahí generas un conocimiento todavía un plus pues para tu formación, y de manera empírica y teórica me parece que van a rescatar bastante, porque van a tener la vinculación y el contacto con otras escuelas que desarrollan disciplinas parecidas a las de ellos. Entonces yo creo que va a ser bastante interesante la vinculación que logramos en este congreso. Que pareciera también una pregunta muy obvia, sin embargo, para la audiencia sería bueno aclararlo. Gracias, maestro. Sí. Seguimos platicando. no sin antes decirles que Plasma Tus Ideas a Meca Meca están en Avenida San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, 5525270494. Volantes, notas, trípticos o impresión en textiles, lonas, viniles, banners publicitarios. Tortillas Don Pon están a sus órdenes en el 55 51 99 02 32, en www.tortillasdonpon.com. Búscanos en redes sociales como Tortillas Don Pon. Regresamos a la LEP, vamos a un corte. Estás escuchando la LEP con Martín Altamirano. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra, nosotros el Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando acerca del segundo Congreso Internacional Universitario Liberar Educando, que se va a llevar a cabo del 22 al 24 de mayo, o sea, ya es la siguiente semana, ¿no? Del miércoles al viernes en Iztapaluca, y estamos platicando con los maestros Ubaldo Olivares y el maestro Carlos Jiménez. Y bueno, ellos nos invitan a participar en este congreso. Ya nos dijo el maestro Carlos cómo le tenemos que hacer. Nos dijo el maestro también, Waldo, las temáticas, las ponencias, quiénes vienen y de qué van a hablar y de dónde vienen. Y maestro, por favor, si nos quisiera puntualizar la información que usted crea pertinente para la audiencia. Sí, claro, pues antes que nada los invitamos a todos los interesados, docentes, investigadores, estudiantes, a las instituciones de educación superior y centros de investigación científica, públicos y privados, a que participen con nosotros del 22 al 24 de mayo al Congreso Internacional Liberar Educando, que organiza el Centro Universitario Tlacaelel. Las actividades a desarrollar serán simposios, conferencias, ponencias, talleres, mesas de análisis, mesas de debate. Hay una gama importante de actividades en las que pueden participar, pero sobre todo en las temáticas de las disciplinas científicas que estamos ahora ofreciendo, que es en las ciencias sociales y humanidades, en concreto, económico-administrativas, ciencias pedagógicas, ciencias jurídicas y del derecho internacional, así como las ciencias de la comunicación y el periodismo. Entonces, todos los interesados que quieran participar, aún está abierta la convocatoria, al menos para asistentes, y serán bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Maestro Carlos, ¿algo que usted quiera puntualizar para la audiencia? Claro, ¿no? Pues desde luego, invitarlos a que participen, que estén en calidad de asistentes, aprovechen, porque finalmente creo que estamos haciéndolo en el municipio de Iztapaluca, creo que está al alcance de todos, tanto el costo como la cercanía, y pues yo creo que sí habría que aprovechar, y pues a todos aquellos que quieran ser asistentes, pues bueno, son bienvenidos aquí al CUT. Y hablando un poco de, no sé, de futurología, a lo mejor un tercer congreso, o primero se va a evaluar cómo sale este segundo. Pues yo creo que sí se va a evaluar, pero creo que ya hemos tenido la experiencia con el primer congreso y nos dio toda la capacidad para poder desarrollar este segundo congreso. Okay. Entonces yo dudo mucho en que tengamos que, lejos de evaluar, creo que sí se podrá llevar a cabo un tercer congreso. No sabemos si sea aquí o en algún otro campus. Finalmente, pues somos somos la matriz de Centro Universitario de Tlacaelel, como decía el maestro Ubaldo. Hay distintos campus, posiblemente el siguiente congreso, tal vez en algún otro campus. Y además, como me comentaba, ¿no? Tienen infraestructura y la logística para tener esa capacidad de albergar a mucha gente, son muchos temas, y también de otros eventos de esta envergadura. Hablando de eso, ¿tienen algún otro evento que por ahí se acerque? Pues tenemos varios. A lo largo del año tenemos muchísimo. La jornada universitaria es un festival muy parecido al tema del congreso, sin embargo, este sí tiene más la intención de un festival, okay, en el sentido de que se desarrollan actividades de todo tipo. También tenemos un evento que se llama La Conquista del Emblema, muy a propósito de Tlacaele, que consiste en que cada una de las carreras que aquí impartimos presenten proyectos que generen ese sentido de apropiación y pertenencia, y va más encaminado a generar identidad institucional, pero son de las tres actividades más importantes. Entonces, durante el año, aunque son las tres que podemos resaltar, siempre estamos generando actividades culturales, artísticas, deportivas, sobre todo académicas, en las que pueden estar participando. Por su naturaleza no siempre se llaman del mismo modo, ni tampoco las abordamos del mismo modo, por eso es que no les hablo en concreto de esas, pero sí de las que de manera general nunca cambian su dinámica ni su intención. Y estas tres son las que nos identifican, queremos que sea nuestro sello como institución educativa a nivel superior. Pues maestro Carlos, bienvenido otra vez y muchas gracias por estar aquí. No, al contrario. Maestro Ubaldo, muchísimas gracias y esperemos que no sea la primera vez que vienen. Si alguna vez gustan regresar, las puertas de tanto de La Voladora como de este espacio estarán abiertas para ustedes. Les agradecemos mucho el espacio. Gracias a todos. Y bueno, ya nos vamos. Solo por último, Café Chapitel Galería. Ofrecen bebidas con granos de café recién molidos, latte, capuchinos, frappé, expresos y pasteles artesanales. Están en Avenida San Juan, número 5, Santiago de Guapula, Tenango del Aire, o en la sucursal de Yapango, en el local 09 del Corredor Turístico Gastroartesanal, 5548-094475. Y Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicada en Juchitepec. Pedidos al 55-73-89-13-91, hacen entregas a Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Y bueno, esto ha sido todo, se quedan en la frecuencia del 97.3 FM de La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos, cuídense mucho. Se quedan con la canción Wild Child, Niño Salvaje de Los Doors. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana.